o incluso hasta enfermos con enfermedades de base orgánica, a los cuales Cristo cura, supongamos algún epiléptico. De hecho, algunos dicen que este muchacho también podría tener epilepsia. No lo sabemos, quizás por las reacciones, quizás es probable, pero no es tan claro en el Evangelio. Lo que sí es claro es que en caso de que tenga epilepsia o haya tenido epilepsia, este joven del Evangelio también estaba atacado por estos espíritus impuros, los demonios. Con lo cual Cristo lo libera, lo sana, le saca estos espíritus, hace un exorcismo, digamos. Y también, en caso de que existiese esta segunda enfermedad, la epilepsia, en caso de que eso ocurra, también Cristo lo cura en este sentido. Es decir, lo cura doblemente. Pero sobre todo, y lo que sí está claro en el Evangelio, es que lo libera de los espíritus inmundos, de los demonios. Como Jesús dirá, yo te lo ordeno, le dice al demonio, yo te lo ordeno, sal de este muchacho. Esta sanación es posible gracias a la fe, sobre todo del Padre, que fue quien pidió a Jesús por la curación del Hijo. Esto nos enseña cómo la fe, nuestra fe, no es solamente algo personal o algo para consumo personal, sino que también uno con la propia fe puede ayudar a otros. Y eso también es necesario hacerlo, por ejemplo, pidiendo, rezando por los demás. La fe nuestra nos ayuda y ayuda a otras personas. Y claramente cuanto más fe, más podemos ayudar a los demás. En especial la fe de un padre, el cual pide por su hijo, o de una madre, la cual pide por su hijo. Esa fe y esa petición y todo lo que el padre o madre haga en bien del hijo, Dios lo tiene en cuenta y Dios escucha esas plegarias. Lo vemos hoy en el Evangelio. No es el único caso, hay otros en donde los padres piden por los hijos. Me viene además ahora a la memoria aquel pasaje que aparece en el libro de San Agustín, en las Confesiones. Este santo que una vez convertido escribe este libro, esta autobiografía, y ahí él recuerda cuando su madre, Mónica, rezaba durante muchos años, sufría y lloraba, pidiendo la conversión de su hijo, de Agustín, cosa que finalmente ocurrió, dado que San Agustín abrazó la fe y se convirtió a los 31 años, cuando se bautiza. Bueno, y ahí narra el santo que en un momento de mucho dolor, Santa Mónica va a ver a un obispo a pedirle que por favor haga algo, parecido a lo que hoy dice el Evangelio, este padre que va a pedir a Jesús, hace algo por favor por mi hijo. Y bueno, y el obispo le dice, Yo no puedo ir a hablar con él porque él no entiende razones, está muy cerrado, pero sí hay que rezar. Y aquí esta famosa frase, cuando el obispo le dice a Santa Mónica para tranquilizarla, y además porque es una gran verdad, le dice, es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Es decir, la oración, las lágrimas, el dolor, el ofrecimiento de una madre o de un padre por su hijo es eficaz. Dios eso lo escucha, lo tiene en cuenta. Por eso la importancia de que los padres pidan por sus hijos, intercedan por sus hijos y hagan los padres actos de fe. Vivan una vida de fe, porque esa fe redunda no solamente en beneficio personal, sino también en beneficios de otros. En primer lugar, los propios hijos, la propia familia. Cristo cura a este muchacho gracias a la fe de su padre. Una fe, sin embargo, hay que decirlo, inmadura, aún incipiente. Esto lo digo porque el propio padre le dice a Jesús que tiene poca fe, le pide más fe. Es más, cuando se acerca le dice a Jesús, si tú puedes, cúralo. Si tú puedes. Esa expresión también hace ver una fe aún imperfecta o incipiente. Pero no importa, igual el Señor Jesús se valió de ese acto de fe, de ese pedido, para actuar. Con lo cual Cristo necesita de nuestros actos de fe, de nuestra vida de fe, de nuestra oración constante, de nuestra confianza en su poder, para Él ejercer su poder sobre otras personas, curándolas, liberándolas de los males que aquejan al mundo, los males físicos, los males materiales o las carencias materiales, y en especial el peor de los males, que es el mal moral, el mal espiritual. El peor de los males, que es la falta de Dios en los demás. La falta de Cristo, es decir, el pecado. Bueno, hay que pedir con insistencia, confiar y aplicar también para nuestras vidas aquella frase de aquel obispo a la madre de San Agustín, a Santa Mónica. Es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas, de tanto dolor. Digamos finalmente que para que esto sea posible, que para que nuestra fe logre ayudar a otros, sea eficaz en relación con los demás, es necesaria la oración, como dice Jesús hoy al final del Evangelio. Hay demonios, dice Cristo, que son expulsados solo con la oración. En otro evangelio se agrega con la oración y el ayuno. Es decir, ambas prácticas, en especial la primera, que son prácticas de fe realmente, y por las cuales el cristiano pone ahí su confianza en Dios, se abre a Dios, porque la oración es un abrirse a Dios. Y haciéndolo entonces aparece el primado de Dios, y no tanto del esfuerzo personal, de la lucha personal, sino la intervención directa de Dios. Por eso es tan importante rezar, porque ahí se manifiesta la primacía de Dios en nuestra vida. Con lo cual, bueno, podríamos preguntarnos si estamos rezando, si estamos rezando lo suficiente, si quizás los males que nos aquejan a nosotros o a los que nos rodean no tengan también por causa o una de las causas la falta de oración en nosotros o la falta de ayuno. Bueno, sepamos que es la oración la que hace crecer nuestra fe y es esa fe la que logrará ayudar y sanar a tantas personas. Que el Señor nos conceda esa fe, esa oración, que la oración no venga menos, porque es la oración la que expulsa este tipo de males, de demonios en nuestras vidas. Que tengan buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.